Hemos escuchado el tema principal de introducción de Suto. Bueno, ahora damos paso al rock instrumental del dúo vasco Viva Bazooka con su tema Flaming and Go. Hace unos días nos dedicamos a entrar en la página del sello catalán Bestiar para ver qué nuevas referencias tenían. Y de ahí han salido un par de cortes seleccionados para los programas de esta semana. Ayer lunes pusimos una canción de Liviana Mauretti y ahora acaba de sonar el tema Flaming and Go del trabajo Adelante Punk, Báilame el Día. Ese título es una alusión, por supuesto, a la famosa frase de Clint Eastwood en Harry el Sucio, solo que en vez de Báilame el Día, él decía Alégrame el Día. Y bueno, esto es una reedición de un disco de la banda Viva Bazooka, publicado originalmente en diciembre de 2012. Estamos hablando de un dúo compuesto por batería y guitarra y procedente de Vitoria. Es una banda que nos presentó en su día nuestro colaborador Fajardo y que sigue sacando discos. Y vamos ya con la primera sección fija de los martes aquí en Intangible 23. Ya sabes que cada semana rescatamos este tipo de reliquias sonoras. Hoy tenemos un registro de 1901, la canción Ferloneres Gluck, interpretada por Franz Porten. Verlorenes Glück, gesungen von dem Obersänger Franz Porten für die Columbia Phonograph Company, Berlin, New York. Doch der Frühling durch das offene Fenster am Sonntagmorgen uns hat umgelacht, da zogen wir Hein und grüne Felder, sag Liebchen an, dein Herz daran gedacht. Wenn abends wir die Schritte heimwärts lenken, deine Hände sanft in meinem Arm. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra grabación histórica de 1901 para el sello Columbia. Se trataba de Ferloneres Gluck, un tema cantado por Franz Porten. Y en fin, este es un artista alemán bastante polifacético. Fue cantante, su registro era barítono, pero también actor y director de teatro y cine. En lo que se refiere a sus películas, hasta donde yo sé, hoy día no están demasiado valoradas, pero ahí queda ese otro palo que tocó Franz Porten a lo largo de su trayectoria. Y a continuación, The Passenger quiere acompañarnos un ratito ascendiendo las escaleras. Así se titula este tema, Ascending the Stairs. Thank you. The Passenger, el pasajero, es el seudónimo del músico de Vancouver en Canadá, Jesse Creed. Y su música tiene mucho que ver con el espacio y los paisajes. De hecho, podría emplearse el término de paisajes sonoros. Todo esto está presente en su álbum Dreamland Park, el parque de Dreamland, publicado este lanzamiento por el sello Panospria. Y es un disco que pretende reflejar, dice el propio artista, la soledad y el sentimiento de arrepentimiento y nostalgia que le evoca ese parque de atracciones cerrado al público y ubicado en la zona de Kent, en el Reino Unido. Este es un trabajo que grabó en el invierno de 2013 en su ciudad Vancouver y que puedes descargar, ya digo, desde la página de la netlabel Panospria. Bueno, seguimos con música instrumental, ahora nos pasamos al jazz con la propuesta del bajista argentino Milton Arias. Junto a su banda, tocando esta composición, Poldoro. Thank you. Arias es un bajista de Córdoba, en Argentina. Grabó su segundo disco en vivo en un centro para la promoción de las artes de esa misma ciudad, Córdoba, que se llama Cocina de Culturas, los días 17 y 18 de febrero de este mismo año. El álbum en cuestión se titula 64 punto antes del fin y está acompañado por un DVD. Los músicos que han tocado junto a Milton Arias en este trabajo son el pianista Martín Barroso, el batería Lucas Ramírez, el saxofonista tenor Martín de la Bedoba y el guitarrista Lucas Acuña. Hemos escuchado la pieza Poldoro, una muestra de buen jazz. No en vano Milton Arias cuenta con una sólida formación como compositor y acumula numerosas colaboraciones con intérpretes de relieve de la escena del jazz argentino. Y estás escuchando Intangible 23 en esta edición de los martes. No nos está quedando un programa necesariamente alegre, pero sí que conviene de vez en cuando escuchar este tipo de música. Una cierta nota de humor, aunque muy oscuro y socarrón, la va a poner ahora el grupo Dimasi Clubs con su canción Imperial Chong. Thank you. Nueva vinculación que se establece entre la edición de ayer y la de hoy de Intangible 23. En ambos casos han sonado referencias del sello Bestiar y ahora también de The Death Roots Syndicate. Ayer pusimos una canción titulada La Llorona de las Montañas, del segundo recopilatorio de esta Netlabel, y hoy repetimos con The Death Roots Syndicate y el disco Pelu Green Pants de Dimasi Clubs, esta banda experimental de Missouri. La gente de The Death Roots Syndicate explica que el estilo de este disco se aleja un poco de los derroteros habituales que ellos difunden en su catálogo, pero aún así esta es una propuesta que encaja con la filosofía de The Death Roots Syndicate. El álbum Pelu Green Pants, publicado en 2009 por Dimasi Clubs y reeditado este año. De ahí hemos escuchado la canción Imperial Chong, con esas voces distorsionadas, ritmos marciales y demás. Y le hemos cogido el gustillo a eso del Dungeon Synth, la recreación con medios electrónicos de sonidos medievales. después de que la semana pasada seleccionáramos un tema de Sharkpassion, vamos ahora con el proyecto francés Maelifel y el sexto tema de su EP La Peste. Se ha dicho que este corte del EP La Peste de Maelifel podría ser la perfecta banda sonora para una escena de ejecución pública en la Edad Media o de cualquier otra escena truculenta. El caso es que Stefan Flauder, el director de este proyecto, Maelifel, se dedica a crear bandas sonoras imaginarias del lado más oscuro del medievo. También tiene otros proyectos como Fin de Siglo o Arden, y fue en el año 2002 cuando compuso y grabó este EP La Peste, que reedita el sello The Summerlands. Ellos explican que no son una net label exactamente, pero se dedican a rescatar antiguas demos de estilos experimentales y con ese toque medieval, incluso entrando en los terrenos del black metal también. Y son demos que en muchos casos en su día había publicado la discográfica ya inactiva Cauldron Music. Y a continuación escucharemos una pieza para piano en la que de vez en cuando irrumpen sonidos electrónicos. Está Continual, de Anthony P. Anthony Palaskas, también conocido simplemente como Anthony P., es un compositor de Atenas, en Grecia, que formó parte a partir de los años 90 de las bandas Stereonova y Supermarket. hoy día se dedica a diferentes estilos, poniendo música a espectáculos de danza y de videoarte, y contribuía este tema Continual al primer volumen de los recopilatorios Ants People Compilation del sello español Seven Moons Music. Entre esos dos volúmenes suman un total de 26 temas y aparecieron el pasado 6 de abril. Y llega ya ese momento que nos pone los pelos de punta, el momento bizarro. El Dr. Phibbs pone sintonía a esta sección estrambótica de Intangible 23, el momento bizarro, con esa reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Hoy, en este apartado de Intangible 23, escucharemos al grupo Echo Chamber Rope Trick, con el tema Mouse, ratón. De folk, un poquito de post-punk y un poquito de psicodelia, todo ello con mucha improvisación y efectos sonoros. Esa es la receta de este grupo del suroeste de Inglaterra, Echo Chamber Rope Trick, compuesto por Andy Nation, Simoter y Simon Mathewson. Han protagonizado nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro, con este tema Mouse, ratón, de un álbum que también nombra a un animal en su título, Let the Wolves In, deja que entren los lobos. Y para concluir esta selección musical ecléctica de hoy, nos quedamos con algo de ambient, una música que nos va a transmitir calma después de los benditos disparates que hemos escuchado en los últimos minutos, y me refiero al tema Calvin Stones de Paper Voices. nos hemos estado moviendo entre Europa, Canadá y Estados Unidos en el programa de hoy. Curtis Swinford es de Ohio y se hace llamar Paper Voices, voces de papel. Este era el tema Calvin Stones de su álbum Clover Hill, publicado por el sello Distance Recordings e inspirado en el cementerio del siglo XIX que hay cerca de la granja donde él mismo vive. Y ya nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Ya sabes, estamos en Todo Radio 101.9 FM de Gran Canaria y todoradiofm.com. Nos puedes encontrar en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.